Y si mirás para atrás, Beatriz, y pensás en esos tiempos y pensás ahora en todo lo que se viene, algo decías al principio, ¿no? De esta marea verde, ¿qué ves? ¿Qué horizontes ves? Totalmente esperanzador. Nosotras y nosotros cuando estábamos en la Casa de la Mujer, hoy nos vemos, hoy nos hablamos y sentimos, la verdad, como diciendo, no nos pudieron doblegar, no nos pudieron quebrar esta hermosa juventud. Y además yo soy docente en mis aulas, constantemente cuando veo alumnas con el pañuelo verde, cuando veo jóvenes alumnos también que acompañan a sus compañeras, cuando veo centros estudiantiles en mis aulas que van armando y que de alguna manera se hacen eco de esta lucha con mirada y corazón de mujer, siento fuerza. Digo, no fue en vano la Casa de la Mujer, no fue en vano que esas mujeres se resistieran a las privatizaciones y de alguna manera, desde su lugar, desde sus saberes tan sencillos como alimentar a sus hijos, salir a trabajar como empleadas domésticas, salir inclusive a resistir y de acompañar a su compañero, fíjate vos, generar un hecho tan fuerte que hoy día vemos a estas nuevas generaciones y estamos orgullosísimas, y estamos de pie, y estamos con esta bronca organizada que me parece que es lo mejor que le puede pasar a este mundo, donde tenemos que luchar para que entendamos que naturalmente el varón no es el enemigo, que el varón nos necesitamos en esta lucha, si bien estamos al frente como fue la Casa de la Mujer, las mujeres, pero que entendamos que si no tenemos la otra parte, la otra mitad nuestra, no vamos a poder nunca derribar este capitalismo que nos hace creer que somos de alguna manera antagónicos. Entonces ese es el mayor desafío, generar que la cultura patriarcal se baje, se acabe. Y tenemos que hacerlo desde lo más simple, desde las mujeres que van a comprar al mercadito, desde la mujer que trabaja como empleada doméstica, desde aquella, es más, las intelectuales tenemos la obligación de alguna manera de volar bajo. ¿Por qué volar bajo? Porque justamente quien necesitamos en las calles es esta mujer, que son en su mayoría las que de alguna manera también están siendo víctimas de todo esto y que todavía no despiertan. O sea, yo quiero una marea verde, una marea con muchas mujeres de todos los sectores. Y ojo, esto está sucediendo, ¿no? Pero tenemos que ser más. Tenemos que ser más. Beatriz, un placer escucharte. Muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Un abrazo y gracias por estar y por resistir y por hacer dar voz a las que, si bien la tienen, que son muchas de estas mujeres, hoy día están poniéndose de pie y ustedes son ese medio alternativo que nos hace levantar, nos hace también escucharlo y sentir que no estamos solas, soles. Gracias, Beatriz. La escuchábamos a Beatriz Leal.